señor, un momentico. Súbete, Jessica. Gracias, señor. Hola, Vanessa. Ojalá no haya cola. ¿Estamos listas para el programa? Claro. En la parada, por favor. Gracias, señor. Deje la 98.5 que ya comienza. Mientras tanto y por si acaso. Días, usuarios y usuarias de la Radio del Sur, bienvenidos y bienvenidas a esta revista informativa, mientras tanto y por si acaso, con Carlos Gómez en los controles, Álvaro Susarín en la producción, todo el equipo de la Radio del Sur listos para compartir con ustedes, de este lado de los micrófonos, Jessica Dos Santos y Vanessa Gutiérrez. Hoy es miércoles 17 de agosto del año 2016. ¿Cómo amanece, Jessica Dos Santos? Muy bien, ¿cómo está usted? ¿Cómo le va? Bueno, estamos bien, con ganas de seguir aquí trabajando junto a los usuarios y usuarias que desde temprano nos escriben, nos llaman, se comunican con esta emisora, dan sus propuestas, ideas, sus críticas y aportes también a la construcción de este proceso bolivariano y también algunas ideas en torno a los temas que nosotros planteamos para arrancar la jornada informativa. El 0414-182-8973 ya sirve la mensajería. Sí, la hemos logrado. Muy bien, saludamos al equipo técnico. El 0414-182-8973, mensajes de texto tradicionales y el WhatsApp también para que se comuniquen con este programa y todos los programas de la Radio del Sur. El Twitter de nuestro programa, @surmientras, también tienen @laradiodelsur y el correo surmientrastanto@gmail.com. Con esas son nuestras vías de contacto. Bueno, hoy a pesar de que amanecemos con energía, también amanecemos desde la Radio del Sur con una noticia no tan favorable o tan bonita, ¿no? Porque nosotros conocimos y hemos trabajado durante muchos años con un periodista canadiense que vivió en Cuba durante muchos años de su juventud y también estos últimos periodos. Estamos hablando de Yanguí Alar, y lamentablemente, bueno, ayer nos enterábamos, ayer en la tarde-noche, y muchos también en horas de la madrugada, de sus fallecimientos. Así que, bueno, para nosotros es muy lamentable perder a un hombre como Yanguí Alar, un hombre además joven, 68 años tenía Yanguí. Y bueno, Yanguí, ustedes lo escucharon en varias oportunidades conversando con nosotros aquí en la emisora, haciendo sus análisis, un hombre bien combativo y cargado de mucha historia en cuanto a lo que significa el periodismo en revolución. Bueno, tremendo periodista, se había hecho, ¿no?, un lugar importante en América Latina como traductor, luego como periodista, estuvo allí siempre con su espacio dentro del periódico Granma Internacional, y además, bueno, siempre dispuesto, ¿no?, a colaborar con nosotros, con Telesur, con todos los medios, amigos o afines de nuestra América Latina, y bueno, un hombre además resteado, ¿no?, con nuestras causas, así que hay que mandarle también, ¿no?, todo el sentimiento a sus familiares. Deja un niño de 13 añitos, ¿no?, que durante todo este tiempo había sido su razón para vivir. Pero bueno, la gente no es que se va, ¿no? La gente trasciende, la gente siempre nos deja un montón de cosas. Así que bueno, despedimos físicamente a Yanguí Alar, y bueno, agradecidas, ¿no?, siempre por todas las colaboraciones que nos prestó en este espacio y en la emisora en general. Además, por ese buen humor, ¿no?, que siempre caracterizaba a Yanguí cada vez que hablábamos con él, el cariño, ¿no?, expreso siempre para la revolución bolivariana, para los pueblos de Latinoamérica. Una pérdida en cuanto a que, bueno, ya no vamos a poder comunicarnos con Yanguí como lo hacíamos constantemente, pero quedan muchos trabajos, muchos materiales realizados por él en sus investigaciones, y es bueno leerlo. Decía ayer Eva Gollinger en su cuenta en Twitter: Yanguí Alar, brillante y valiente periodista, amigo del alma, denunciante de la injerencia de Estados Unidos en Cuba, hoy falleció, lo extrañaremos. Ellos hicieron un libro juntos también, y bueno, conocido, ¿no?, por todos los periodistas revolucionarios, muy querido. Así que nuestro abrazo, como tú bien decías, Jessica, también al pueblo cubano, a los compañeros del periódico Granma Internacional y a los compañeros del periódico Journal de Quebec, donde él trabajó, fundó y estuvo laborando durante muchos años. Bueno, después de esa noticia lamentable, vaya nuestro abrazo a su familia. Nosotros, bueno, retomamos aquí las otras informaciones del día. Vamos a hacer un repaso por ese contacto con Maduro del día de ayer, el presidente Nicolás Maduro, bueno, hablando, ¿no?, sobre, haciendo análisis sobre distintos temas, particularmente evaluando todo lo que tiene que ver con la frontera, el arco minero, y también abordando el salario de los trabajadores y trabajadoras, que ha sido nuevamente un sector reivindicado en esta revolución. Siempre la clase obrera ha sido tomada en cuenta con los beneficios que están presentes, no porque el presidente Maduro, Chávez hayan sido gobierno junto al pueblo, sino porque constitucionalmente hay que garantizar esos beneficios para cada uno de nosotros, ¿no? Eso es cumplir con la Constitución y con las normas o los proyectos de gobierno de esta revolución bolivariana. Entonces el presidente Maduro, bueno, hizo un repaso por estos temas. Vamos a arrancar primero abordando el tema fronterizo, porque bueno, está contento el presidente Maduro y está muy confiado también de que la situación vaya mejorando. Hablaba del petróleo, saben ustedes que está de gira también nuestra canciller y distintos funcionarios del Estado venezolano, haciendo una previa para esa reunión que sostendrán los países miembros de la OPEP y no productores y no productores de la OPEP. Y el presidente Maduro hablaba de eso, ¿no?, de la posibilidad de Venezuela próximamente de vender petróleo también a Colombia. Colombia, leía hoy una noticia, Jessica, que ha pasado por una situación también difícil, su estatal Ecopetrol, porque bueno, la caída de los precios del petróleo a ellos los perjudicó. Y nosotros aquí constantemente le hemos comentado cómo también hubo, en medio de esa desviación que hubo de la gasolina venezolana y de otros rubros, esta empresa se había estado beneficiando pues con la producción de gasolina, particularmente de Venezuela. Entonces, bueno, se están haciendo unas alianzas. Hay posibilidades de que Venezuela le venda petróleo a Colombia para contribuir también con su producción y con la situación que ellos viven, mejorar las condiciones también y el resguardo de esos productos acá en Venezuela. Y en ese contexto, bueno, saludaba el presidente Nicolás Maduro, que el inicio de este establecimiento de una nueva frontera de paz esté dando fruto en pocas horas. Vamos a escucharlo. Pudiéramos decir ya que la apertura de los pasos fronterizos, que de manera gradual se están activando y se van a activar, ha sido todo un éxito total de la reunión del Orinoco que tuvimos con el presidente Juan Manuel Santos. Así que ha arrancado bien. Hay que perfeccionar cosas. La idea de una tarjeta fronteriza parece que del lado colombiano arrancaron más rapidito. Bueno, hay que coordinar. A velocidad 1, velocidad 2, ¿verdad? Coordinar, entenderse, resolver, avanzar, todo el tema comercial también. Bueno, ahí está el presidente Nicolás Maduro haciendo un llamado a avanzar en todas las decisiones que se han tomado en las fronteras colombo-venezolanas. Hay una planilla de migración que se está llenando para permitir el cruce fronterizo y para también llevar una cuenta, ¿no?, de las personas que hacen vida en la frontera colombo-venezolana. En el lado colombiano han habido más personas que se han registrado, que han hecho uso de esta planilla. Sin embargo, bueno, se está avanzando, ¿no? Es una tarjeta, o ha sido denominada tarjeta migratoria, es gratuita, es de fácil acceso y es lo que se debería hacer, ¿no?, para tener tipificada a todas las personas. Y ¿qué permite también esto? Que si alguna de esas personas que ya está tipificada con esta tarjeta migratoria se encuentra haciendo algo fuera del estatus legal, sea en territorio venezolano o sea en territorio colombiano, tiene que responder ante la ley de cualquiera de los dos países porque tiene este documento. Ser un poco lo que explicaba la Fuerza Armada Nacional Bolivariana el fin de semana cuando se empezó a abrir, ¿no?, estas fronteras, que además es un proceso que tiene como una especie de mes de prueba, ¿no? Entonces, bueno, eso es un poco lo que explicaban este fin de semana. Y bueno, vamos a estar atentos, ¿no?, a ver cómo avanza más el tema colombiano. Recordemos que hay unas mesas que se van a estar instalando, distintas mesas de trabajo, y allí es que se va a poder avanzar, digamos, con todo este tema de lo comercial, como lo mencionaba el presidente. Pero además él señalaba otros tres países de nuestra región con quien no estamos tan de buenas ni tan en procesos de diálogo como con Colombia. Él se refería a los gobiernos de Brasil, de Paraguay y de Argentina. Los calificaba como la triple alianza golpista porque están haciendo todo lo que está en sus manos para que Venezuela no pueda asumir y llevar adelante la presidencia del Mercado Común del Sur, Mercosur. Vamos a escucharlo. Un escándalo que el gobierno golpista de Brasil intentó infructuosamente, de manera ilegal, presionar al gobierno de la República Oriental del Uruguay del presidente Tabaré Vázquez para que se sumara a la Triple Alianza y excluir a Venezuela de la presidencia del Mercosur. ¿Por qué lo hizo? Porque la derecha venezolana fue a alentarlos allá a Sao Paulo, a Río de Janeiro. Ahí está la foto. Luis José Marcano. La derecha fue a upar al gobierno ilegal y legítimo de Brasil, golpista de Brasil, para que se viniera contra Venezuela, y fueron a upar a la triple alianza de la derecha y el plan Cóndor. Ahí está el presidente Nicolás Maduro. Ayer hubo una información, nosotros lo íbamos a meter por acá en la mira, ¿no? Pero vamos a adelantarla a propósito de esto que decía el presidente Maduro. Ayer, ustedes seguramente habrán leído, si no se lo comentamos, en nuestra página web, laradiosur.com.e, tempranito, nuestra compañera Evelyn Rico estuvo revisando el diario El País, ¿no? Y allí se publicó unas declaraciones del canciller de Uruguay, Rodolfo Nin Novoa, que no ha sido digamos, un aliado pleno de la Revolución Bolivariana, ¿no? Él ha tenido unas posturas bien distantes con la Revolución Bolivariana, pero bueno, dio estas declaraciones que nos parecieron interesantes. El canciller Rodolfo Nin Novoa de Uruguay acusó al gobierno golpista de Michel Temer de querer comprar el voto de su país para tratar de suspender el traspaso de la presidencia pro tempore del Mercado Común del Sur, Mercosur, a Venezuela a cambio de futuros acuerdos comerciales. Decía, no nos gustó mucho que el canciller José Serra viniera a Uruguay a decirnos, y lo hizo público y por eso lo mencionaba, que venían con la pretensión de que se suspendiera el traspaso y que además si se suspendía nos iban a llevar a sus negociaciones con otros países como queriendo comprar el voto de Uruguay. En ese contexto, bueno, revelaba el señor José Serra, canciller de Brasil, que iba a hacer una gran ofensiva comercial en África subsahariana e Irán y que llevarían a Uruguay como socio. Él lo declaró y por eso el señor Nick Noboa ofreció posteriormente esta declaración. Si el señor Serra no hubiese dicho nada, bueno, se queda callado seguramente Nick Noboa, ¿no? Pero ahí está el juego que hay de fondo para perjudicar a Venezuela y también para ellos impulsar lo que decía el presidente Maduro, esa triple alianza con necesidades de negocios con otros países, pero forzando además tratados de libre comercio y cualquier cantidad de cosas. Sí, además que bueno, también es una visión estratégica por parte del gobierno uruguayo. Ellos no tienen la seguridad, como no la tiene nadie, uh-huh, de que el gobierno golpista de Michel Temer se vaya a quedar, uh-huh, en el mando en Brasil durante mucho más tiempo. Así que, ¿qué sentido tenía cuadrarse con él cuando probablemente dentro de unas semanas esta ya no sería la figura que representaría al gobierno brasileño, ¿no? Eso también lo manifestaba el propio presidente de Uruguay, Tabaré Vázquez. Él decía además que Venezuela es el legítimo ocupante de la presidencia pro tempore del Mercosur y por lo tanto cuando convoque una reunión el gobierno uruguayo sí va a asistir. Pero bueno, esta no es la visión que tiene ni Brasil, ni Paraguay, ni Argentina. Hay que ver, ¿no?, quiénes son los que dirigen en estos momentos estas naciones y eso basta, ¿no?, para entender por qué ese ensañamiento contra Venezuela. Decía el presidente Nicolás Maduro el día de ayer que el gobierno de su homólogo uruguayo Tabaré Vázquez ha demostrado que tiene fuerza moral. Bueno, hay que aplaudir eso porque nosotros tampoco hemos tenido, ¿no?, las mejores de las relaciones durante los últimos meses. Sin embargo, se apega a la normativa y además piensa estratégicamente, ¿no? Así que bueno, vamos a estar pendientes también de cuáles van a seguir siendo los accionares de estos países, sobre todo entendiendo que Venezuela no solamente tiene esa presidencia pro tempore del Mercosur, también estamos a punto de recibir el movimiento de países no alineados, es decir, seguimos marcándonos como un país capaz de dirigir y de llevar adelante gestiones en organismos internacionales, y eso no agrada, porque si no supuestamente tenemos un caos que no podemos con él, bueno, ¿cómo van a explicar que estemos llevando instituciones internacionales y que lo estemos haciendo de una manera asertiva además? Exactamente, bueno, también se pronunció el presidente Nicolás Maduro sobre los acuerdos firmados para el arco minero del Orinoco, están, decía, destinados a impulsar el desarrollo de la economía venezolana. Recordaba el presidente Maduro que a través de un decreto se prohibió el uso de mercurio en todas las actividades mineras del país, y también se recordó que en el contexto del arco minero no se van a crear nuevas minas, se van a trabajar sobre las minas existentes, y lo que ha explicado el gobierno bolivariano en este contexto es que, bueno, ya esas minas anteriormente y lamentablemente fueron prácticamente usurpadas por grupos mafiosos durante décadas, años, en nuestra patria. Nadie decía nada ni decía nada al respecto, y ahora, bueno, el Estado venezolano está tomando acciones sobre este espacio. Firmé un decreto histórico en el marco de la emergencia económica. 60%, niños y niñas que me escuchan, queridos y queridas, jóvenes de la patria, hombres y mujeres que me escuchan, el 60% de todos los dividendos y ganancias que nos va a dar toda esta riqueza en oro, en diamantes, en coltán, en cobre, etcétera, etcétera, tiene un solo destino: la vida social, el desarrollo y la felicidad social de nuestro pueblo. El socialismo en lo social va para construir vivienda, para mantener el ritmo de la gran misión Vivienda Venezuela, para garantizar la educación pública gratuita y de calidad a todos nuestros niños, la cultura, el deporte, para seguir invirtiendo en la generación de oro y en el deporte como gran instrumento de valores, de paz, de educación física, de salud de nuestro pueblo. Grandes noticias. Bueno, ahí está. También el presidente Nicolás Maduro indicaba que todos los proyectos que se van a desarrollar en el arco minero deben tener carácter ecosocialista y además deben ser autosustentables. Para eso es el nuevo modelo del plan de la patria, de la revolución bolivariana, del octavo motor de la agenda económica bolivariana. El nuevo modelo es para ordenar, reordenar, fundar, refundar el desarrollo minero venezolano bajo un criterio ecosocialista, sustentable y además con un destino: aportar esa riqueza para el desarrollo social del país. socioeconómico del país. Es una cosa, bueno, diseñada de manera perfecta. Ahí están los videos, los documentos, los mapas de cómo el comandante Chávez estudió a fondo este tema y cómo dejó un legado. Y yo lo que estoy llevando adelante, este legado, ¿en función de qué? Pregúntese usted, de la felicidad compartida de toda la familia venezolana, de toda la familia venezolana. Ahí está el presidente Maduro, quien también ha asegurado que el gobierno nacional se mantendrá firme en defensa del salario de los trabajadores. Cuando yo anuncié el aumento en mayo de un 35% integral, salió la demagógica Fedecámara a decirme, eso no alcanza, y ahora que le meto un aumento integral, la suma del 50% del salario y del cestatique socialista da 93% de aumento ahora nada más. Entonces salen a decir que hay que derogar el aumento salarial. Vengan para acá pues y deróguenlo ustedes y nos van a encontrar de frente, porque a los trabajadores, a la clase obrera, nosotros los vamos a proteger con la vida misma. A la familia trabajadora, a la familia de la clase media, que lo sepan, los Ramos Alup y toda la clase de zombies que haya por ahí en la oligarquía, que lo sepan desde ya. Bueno, ahí está. También el presidente hacía mención el día de ayer, durante un largo rato, aunque no tengamos allí el sonido, a los Juegos Olímpicos, ¿no? Decía el presidente Nicolás Maduro que todas las autoridades deben fortalecer la preparación de nuevas generaciones de oro con el fin de alcanzar conquistas en los próximos Juegos Olímpicos Tokio 2020. El jefe de Estado venezolano señalaba que los atletas que participaron en estos Juegos Olímpicos de Río 2016 deben ser ellos mismos los líderes que se pongan a forjar a la generación de oro que va a ir rumbo a Tokio 2020. Asimismo, indicaba, ¿no?, que hay que superar toda la marca de atletas clasificados para los Juegos Olímpicos y también avanzar en nuevas conquistas para Venezuela. Él hacía énfasis en la necesidad de desarrollar una escuela de alta competencia en nuestro propio país, donde los atletas puedan participar y prepararse, ¿no?, precisamente para ir a los futuros Juegos Olímpicos en los que vamos a tener presencia. Por eso le hacía un llamado, ¿no?, a los entrenadores, a las autoridades, a los atletas, para que todos unidos se pongan a trabajar, nos pongamos a trabajar en esa denominada escuela de alto rendimiento del Centro de Alto Rendimiento de Venezuela, para traernos muchas más medallas en los Juegos Olímpicos Tokio 2020. Bueno, y ayer otra noticia importante que se dio aquí en Venezuela. El ministro del Poder Popular para Hábitat y Vivienda, Manuel Quevedo, informaba que hasta la fecha se han culminado un total de 1.103.249 viviendas en todo el territorio venezolano a través de la Gran Misión Vivienda Venezuela, que fue creada en el año 2011. Esa información la ofreció a través de su cuenta oficial en Twitter, @minvipisooficial, donde también el ministro Quevedo resaltaba que gracias a la Gran Misión Vivienda Venezuela se continuará avanzando en la construcción de hogares para todo el pueblo venezolano. Además, ofreció un balance de títulos de propiedad urbana y periurbana, sumando hasta la fecha 696.875.000 entregados en todo el país. Igualmente informó el reporte de 2.338 viviendas rehabilitadas mediante la Gran Misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, beneficiándose un total de 194.786 familias. Hay un desembolso además de 697 millones de bolívares que fueron ofrecidos, otorgados desde el gobierno nacional, que van a ser distribuidos de la siguiente manera: 575 millones para PDVSA como ente ejecutor de vivienda, 74 millones para Banavi, 23 millones para el componente de la Guardia Nacional Bolivariana, 20 millones para la alcaldía del municipio Santos Marquini, 4 millones para la alcaldía del municipio Fernández Feo. Eso en el contexto de la construcción de nuevos hogares para la patria. Noticia importante: 1.103.249 viviendas para el pueblo venezolano entregadas hasta la fecha en todo el territorio nacional. Y bueno, seguirán los beneficios siempre en función del pueblo. Cada dinero que entre en función, por ejemplo, la recaudación de impuestos que hace el CENIAT, o las labores que también hacen otros compañeros y compañeras dentro de entes del Estado, permiten que ese dinero vaya dirigido al pueblo y no a los bolsillos de los mafiosos o de los grupos oligárquicos de poder que han existido en nuestra patria. Son las 8:24. Una noticia que me acaba de alegrar la mañana tiene que ver con algo que nosotros comentábamos en el mes de abril. Ustedes recordarán que nosotros entrevistamos a unos abogados que son parte de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica en España, y se ha anunciado ya la aceptación de por parte de la justicia argentina para investigar el asesinato del poeta Federico García Lorca. Se han cumplido 80 años de su aniversario después de que el caso haya sido incorporado a la causa que investigan en Buenos Aires la jueza María Servini por crímenes contra la humanidad. Concretamente, la jueza Servini, dice la información, admitido la denuncia que presentó el pasado mes de abril la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, presidida a nivel nacional por Emilio Silva, y ha enviado el exhorto pertinente a España, según informa Europa Press. La Asociación Memorialista decidió llevar el asunto ante la jueza, que lleva varios años investigando los crímenes franquistas, tras la aparición en abril del año pasado de un informe de la Jefatura Superior de Policía de Granada, que tiene fecha 1965, y que alude al asesinato de García Lorca en torno a la Fuente Grande en Alfácar, en Granada. Entonces, bueno, se admitió esta denuncia y seguramente tendremos noticias en los próximos meses o años, esperemos que menos de un año, sobre lo que realmente ocurrió con Federico García Lorca, asesinado por el franquismo y, bueno, enterrado en alguna fosa común. Se espera se haga justicia por el caso de García Lorca, así que celebramos que en Argentina se puedan hacer este tipo de acciones para evidenciar la verdad de lo que fue el franquismo. Son las 8:26 de la pausa. Fito Páez y el tema nuevo desde Argentina. Oh, es nuevo para mí. Dos torres cayeron, lo siento por ti. En fin, no hay nada nuevo ni más antiguo que el sol. Son dos tiros haciendo el amor en las locas calles, en un callejón, en la 9 de julio, en Rosario, en New York. Dame un beso en la boca y no me digas que no. Vas a ver que se pasa el dolor. No creo en casi nada que no salga del corazón. Mientras tanto y por si acaso, Recomendaciones para un planeta verde. Busca información sobre productos de limpieza que sean biodegradables. En lugar de destapadores de cañería, usa refresco de cola o jugos en polvo. El aceite de cocina usado no debe ser vertido por las cañerías, ya que puede taparlas y es altamente contaminante. La Radio del Sur, escuchando los latidos de nuestro planeta. Noticápsulas. El ministro para Transporte Terrestre y Obras Públicas, Ricardo Molina, informó que se instalarán mesas de trabajo para abordar las necesidades del sector transporte.

sea mala sangre, sino porque esas llamadas realmente no nos llegan, ¿no? Entonces, nos pueden escribir, usar la mensajería de texto. Nos avisa. Nos avisa porque, bueno, sería algo novedoso para nosotras descubrir que esto funciona así. Pero mientras tanto, y por si acaso, nos escriben al 0414-182-8973. Bueno, por aquí por WhatsApp llegaron unas fotos de José Espinosa. Llegó una foto ahí haciéndonos coco. Dice, hola, buenos días, ¿cómo están? Saludos. Ya de regreso de unos cuantos días en Cuba. Bueno, ahí sale con corazón llanero. Y sale por allá el presidente Maduro con Raúl en esa... acto, ¿no? Que se hizo también en homenaje al presidente y comandante, bueno, presidente histórico, ¿no? Y comandante, líder de la revolución cubana, Fidel Castro. Dicen por acá, bueno, muy buenos días, guapas, un abrazo revolucionario y a todas buena vibra para ustedes. Dice Jorge, un mensaje más y vamos con la llamada que nos dice Álvaro, que ya está. No tenemos más mensajito. Vamos a hablar sobre el tema del salario, ¿no? En Venezuela, ayer comentamos la entrevista que hizo Jessica Dos Santos para 15 y Último con William Contreras, y él hablaba también ahí de lo que significa el sistema inflacionario, ¿no? En nuestro país, en cualquier parte del mundo, cómo se ejecuta ese proceso de inflación. Y además, nosotros hemos estado bien atentos a las declaraciones del presidente Maduro frente a las pretensiones de grupos como Fede Cámaras, que siguen dando allí, no sé, eso como los muertos vivientes, ¿no? Opinando sobre el esquema económico actual en Venezuela y la transición que estamos haciendo hacia un modelo económico revolucionario, socialista, que es complejo. Pero bueno, hubo un artículo interesante de Luis Salas Rodríguez, que también está publicado en 15 y Último. Nosotros les recomendamos leer esos trabajos que están ahí. Esperamos que podamos tener la columna próximamente aquí de 15 y Último establecida. La hemos solicitado varias oportunidades. Bueno, ahí va Luis, que lo vamos a tener ahorita en línea para que se activen, ¿no? También aquí en la Radio del Sur. ¡Qué manera de comprometer a la Luis gente! Luis sabe que nosotros lo queremos y lo apreciamos mucho, pero bueno, ahí queremos que también los usuarios conozcan, ¿no? Esos análisis a través de esa columna. Vamos a hablar con Luis Salas, pues vamos a hablar de esos argumentos que se han estado dando por ahí, esos mensajes negativos, o cada vez que se incrementa el salario del pueblo venezolano. En este año han sido 3 aumentos, cada vez que se hace ese tipo de acciones para ayudar al pueblo y a toda la clase obrera a subsanar y a llevar también esta situación de emergencia económica en la que nosotros estamos viviendo. Y así no estuviera la emergencia económica, se ha hecho los aumentos necesarios. Salen unos especialistas, analistas, expertos, le llaman, a declarar en contra de esos aumentos. Yo hice larga la introducción, Luis Salas nos va a dar la explicación necesaria. Al otro lado de la línea. Al otro lado de la línea. Luis Salas es sociólogo, es economista, es amigo de la Radio del Sur y trabaja allí en 15 y Último, una revista digital bien interesante. Luis, ya te comprometimos nuevamente, ¿cómo estás? Sí, buenos días, ¿cómo están? Muy bien. Pero bueno, sí, y creo que no, ya estoy comprometido y no podemos seguir alargando. La espera es muy larga. La espera, la cosa. Luis, anoche escuchábamos al presidente de la República, Nicolás Maduro, decir que hay que defender el salario de los trabajadores ante determinadas pretensiones. Hemos estado chequeando y, bueno, todos los usuarios y usuarias también están conscientes, ¿no?, de cómo la prensa ha estado diciendo que, bueno, la inflación va a alcanzar el 1000%, que se va a devaluar este aumento de salario, que se va a incrementar absolutamente todo, y direccionan todo esto a el aumento salarial. ¿Cómo explicarle a los venezolanos, a Latinoamérica, que no tiene nada que ver una cosa con la otra? ¿Cómo explicar que sí es positivo ese incremento de salario? Y bueno, en principio, con el tema del aumento propiamente tal, yo creo que lo primero que hay que discutir es que no, o sea, desde el punto de vista constitucional es una obligación del gobierno, o sea, no es tampoco un acto potestativo expresamente, aunque evidentemente dice mucho de la cual es la voluntad del gobierno, que es la de defender a la mayoría trabajadora y todo eso, pero además en la constitución está garantizado por derecho constitucional que la mayoría del país asalariada debe tener un salario que sea digno, pues que le permita comprar por lo menos las cosas más básicas. Entonces, en ese sentido, lo primero que hay que partir diciendo es que el acto de subir el salario o el ingreso mínimo legal es una obligación constitucional que tiene el gobierno de hacer. Eso en primer lugar. En segundo lugar, hay una discusión que tiene tiempo dándose, pero que ahorita está como más evidente, que es cuáles son las causas reales de la inflación. Para los economistas convencionales, la mayoría de los economistas de derecha y muchos de izquierda también, el principal componente inflacionario son los salarios o los altos salarios que supuestamente ganamos los venezolanos, o lo que ellos también de otras maneras llaman el exceso de liquidez monetaria, etcétera. Nosotros hemos dado esa discusión desde el punto de vista teórico desde hace ya casi 4 años, pero ahorita, y lo que hemos planteado, y ahorita es más evidente que en otro momento, es que todos los indicadores reales dicen lo contrario, es decir, que la principal causa de inflación no tiene, o del aumento del índice inflacionario no tiene que ver con el tema del salario, sino más bien con el aumento recurrente de los precios. Y una prueba de ello es que los aumentos salariales se hacen posterior al aumento de precios. Es decir, como bien lo explicó el presidente Maduro, o sea, este aumento de ahorita lo que busca es recomponer el poder adquisitivo de la población, el salario real, que es su poder, el poder de compra de los asalariados, frente al ataque especulativo que hemos visto particularmente en este semestre. Entonces, desde el punto de vista de indicadores, desde el punto de vista estadístico, matemático, el seguimiento de todas las variables, la causalidad en todo caso es a la inversa. O sea, lo que genera, o sea, primero son los aumentos de precios, posteriormente vienen los aumentos salariales buscando recomponer. Ahí, por supuesto, lo que sí habría que discutir seriamente es cuáles son las medidas complementarias al aumento salarial para evitar que siga generándose esa situación, ese círculo vicioso salario-precios, donde los comerciantes, los empresarios, entonces aumentan el precio de las cosas como respuesta al aumento salarial. Pero creo que lo que no podemos hacer la mayoría de los trabajadores y trabajadoras es satanizar el salario y pedir que tengamos, como decía el presidente Maduro anoche muy claro, entonces bueno, ¿qué tiene que hacer el gobierno entonces para que baje la inflación? Bajar los salarios, o sea, eso no va a solucionar nada, y por supuesto, si bajan los salarios tampoco van a bajar los precios. Fíjate, Luis, tú mencionas allí, bueno, ¿qué medidas están tomándose en paralelo para que ese ajuste, que es constitucional, como tú bien explicas, que es algo que también por lo que ha luchado el pueblo venezolano al decidir transitar caminos verdaderamente democráticos, qué hacer o qué medidas se están tomando para que ese aumento no se vea perjudicado por las acciones que toman algunos sectores empresariales en nuestro país, algunos grupos de poder, porque ellos hacen una jugada, y tú ahí lo decías, pero siempre es bueno ejemplificar, ellos hacen una jugada bien estratégica. Mira, el presidente Maduro dio un aumento del 50%, nosotros no tenemos cómo pagarle a ustedes, clase obrera, ese aumento. ¿Eso es tan así como lo plantean ellos? Bueno, fíjate, ahí hay una cuenta, y nosotros escribimos sobre eso en 15 y último también. Muchos te dicen, bueno, como el presidente aumentó 50, 30 o 93 en este caso, entonces tenemos que hacer un aumento de 93 para recomponer y poder pagarlo. Eso desde todo punto de vista contable es falso y es una manera de encubrir la especulación, porque por supuesto un aumento, si tú aumentas 50% el salario y eso se te traduce en un aumento del 50% de tu nómina y de tu costo como por mano de obra, eso no significa que tú tienes que hacer una extrapolación directa al precio del 50% porque no es equivalente, o sea, porque tú estás vendiendo por unidad y eso es particularmente cierto en los productos que tienen alta rotación. O sea, si tú traduces el aumento, llevas el aumento salarial, lo llevas a un aumento del precio que tú supones que es lineal, es decir, te aumenta 30 y tú aumentas 30% el precio, el aumento que tú estás haciendo del precio no es proporcional al aumento de tu nómina, porque, y eso cualquiera que sepa sacar cuentas lo sabe, o sea, ahí se va haciendo, es exponencial, empieza a ser geométrico, por otro lado. Lo otro es que nosotros tenemos que entender que, y esa es la situación que tenemos los trabajadores, es que el ingreso nuestro depende de nuestro salario. El ingreso de los comerciantes y los empresarios depende de los precios a los cuales venden las mercancías. Nosotros no podemos como trabajadores aumentar nuestro salario a potestad. Es decir, si yo pienso que hay mucha inflación, yo no me puedo subir el salario solo. O sea, eso es potestad del patrón. En cambio, si es potestad del patrón, subir los precios automáticamente. Eso crea en nosotros los trabajadores una situación de desventaja, porque en una situación como la de ahorita, digamos, donde hay hiperespeculación, donde hay un aumento recurrente de los precios, nosotros no podemos adaptarnos y hacer el mismo proceso que hacen los comerciantes, que es que permanentemente suben los precios. Entonces, esa situación de debilidad de la mayoría de las trabajadoras está reconocida en la Constitución, está reconocida en las leyes, la ley del trabajo y en las otras leyes de la materia, y eso es lo que faculta al Estado para intervenir, para intentar buscar un equilibrio entre las partes. Porque lo que hay que buscar ahorita es, y el presidente Maduro lo decía anoche, un punto de equilibrio en el cual los salarios, o sea, tú, porque creo que estamos viendo ahorita, y creo que esto es lo más importante, o sea, el juego especulativo está afectando a los propios comerciantes. Porque ese punto en el cual ellos especulaban y eso les generaba ganancias extraordinarias, ya lo pasamos. Y ahorita lo que se está viendo es que la especulación lo que se traduce es una caída del consumo. Entonces tenemos que volver a una situación en la que estábamos hace 4 años al menos, en la cual la población tiene salarios dignos, salarios que le generan un poder adquisitivo lo suficiente, lo cual permite que nosotros compremos los productos, porque si nosotros no podemos comprar los productos porque los precios son muy altos, perdemos nosotros como trabajadores, pero también pierden los empresarios. Eso al parecer es lo que muchos de ellos no entienden. Entonces yo creo que el gobierno en principio debe ser mucho más agresivo en la política de combate contra la especulación, pero yo creo que también es un espacio ahorita como quizás para abrir un poco el compás y no solamente discutir los precios de la mercancía con los empresarios, sino también discutirlo con los trabajadores, con las asociaciones de consumidores, etcétera, donde podamos ver un esquema donde haya un equilibrio entre precios y salarios que permita a nosotros, bueno, a los comerciantes y a los empresarios tener un precio que les den ganancia, sus ganancias naturales, pero también a nosotros nos permita comprar, porque si con esos precios no es justo para nadie, ni para los trabajadores mucho menos, pero tampoco para muchos comerciantes que terminan quebrando. Bueno, Luis, te agradecemos esta explicación, el contacto con la Radio del Sur desde acá, que también es tu casa, te enviamos un abrazo. Vale, igual muchachos, que tengan muy buen día. Muchas gracias a Luis Salas, economista, sociólogo, también parte del equipo de 15 y último. Usted puede leer ahí un trabajo que hizo Luis Salas Rodríguez contra el aumento salarial, interesante, en torno a la especulación ideológica, habla Luis, ¿no? Como también se ha generado la especulación de precios y la especulación desde lo ideológico, dice Luis, que busca impulsar y naturalizar la primera al circular explicaciones, entre comillas, en sí misma especulativas. ¿No? Eso es importante, esa maniobra que hacen estos grupos económicos de cada vez que se hace algún ajuste de este tipo constitucionalmente establecido en beneficio de la clase obrera venezolana, bueno, salen, convocan a los medios de comunicación una serie de gente llamadas expertos, analistas, dueños de empresas, a los grandes empresarios, no a como a convocar a los comerciantes minoritarios, a nadie de eso, no, convocan a los grandes empresarios. Y entonces ellos dicen, mira, no, esto es una locura porque esto va a disparar más la inflación, un país como Venezuela donde nadie invierte, eso se lo va metiendo la gente y lamentablemente en medio de la situación que nosotros vivimos cala, ¿no?, ese mensaje. Sí. Y hay sectores nuestros que incluso una vez el presidente hizo el anuncio salieron a criticar que se hiciera el ajuste salarial porque eso va a hacer que suba todo. Entonces ya está casi que naturalizado el hecho de, y eso es lo grave, de que si se hace un ajuste salarial, inmediatamente tiene que aumentar todo eso. No tiene, en la matemática, no tiene lógica. O sea, no hay una lógica en la suma, en las cuentas de los empresarios, porque ellos siempre van a tener ganancias, pese a que se ha establecido en la ley que las ganancias no superen el 30%, ellos han buscado todos los mecanismos para quebrantar esa ley y poder generar esas ganancias extra y, bueno, aumentar los precios de los rubros cada vez que le da la gana. Y lo que hace falta es control, no es el ajuste salarial lo que genera el incremento o la especulación en Venezuela. ¿Qué es lo que sí debemos nosotros atender? Bueno, el control desde el Estado de esa situación. Sí, además que bueno, hay que defenderse un poquito ante esa idea que quieren instaurar y que uno mismo, ¿no?, tiene internalizada de que el culpable es uno, ¿no? Uh-huh. O sea, los asalariados y asalariadas tenemos la culpa porque nos dieron un aumento de sueldo y vamos a pagar muy alto ese precio por haber sido beneficiados con un incremento de los estatiques y bueno, como somos los culpables, uh-huh, ahora vamos a tener que ir a pagar las cosas en el mercado 1000 veces más cara. No, no somos los culpables. De hecho, los asalariados y asalariadas somos los más perjudicados de toda la cadena, porque nosotros no decidimos de modo propio cuándo ni cuánto se nos va a aumentar el sueldo, cosa que incluso si pueden hacer hasta determinados trabajadores informales, etcétera, etcétera, si pueden, digamos, apelar a eso, ¿no? Los empresarios, por supuesto, ¿no? Ellos más que cualquiera. Entonces, quieren hacer ver, ¿no?, que es culpa como de los asalariados. O sea, no festejes, no celebres nada, tú eres el culpable y por eso te voy a incrementar todos los precios, cuando en su cadena de costos el tema de los sueldos caí como un pírrico 10%, ¿no? O sea, no tiene mayor impacto en el precio final que deben tener los productos, mucho menos cuando el incremento se está haciendo por la vía de cesta tickets y ni siquiera implica que vas a tener que pagar una gran cantidad de prestaciones y qué sé yo, a final de año, no va por ahí tampoco la cosa. Exactamente, y además haciendo algo que decía Luis Salas en ese escrito y en sus análisis recién con nosotros acá en la Radio del Sur, bueno, siendo que nosotros no hagamos o no defendamos ese salario, ¿no?, ese aumento de salario, nos quedemos callados frente a las pretensiones de algunos grupos de poder que dicen, no, yo no aumento porque es que no, pues yo no tengo plata para darte ese dinero, quédate callado. O sea, si yo te aumento, tú sabes que vas a salir y te aumentarán el pasaje, la comida, no sé qué, entonces mejor que te quedes callado, pues si no, también podemos ir buscar otras medidas para desplazarte del puesto de trabajo, negando además que hay una movilidad laboral, ¿no? Cualquier cantidad de cosas para que uno de alguna u otra forma defienda al patrón en vez de defenderse como clase obrera. Pero además que si usted no quiere meterse en ninguna página web especializada de nada, ni leerse 20 artículos para entender nada, es el sentido común, es la inteligencia social. Hasta el momento nos han incrementado absolutamente todo y no lo han hecho al ritmo que incrementan los salarios. A mí no me suben el sueldo todas las semanas, pero yo todas las semanas voy al abasto y absolutamente todo está más caro, ¿no? A mí no me suben el sueldo con la misma rapidez con la que aumentaron, por ejemplo, el transporte establecido en Gaceta, no, por no hablar de los aumentos ilegales que hacen los transportistas. Entonces, ya por allí usted entiende que no, que el incremento de los precios no se da cada vez que hay un aumento de salario. En la situación irregular que vivimos en Venezuela, el incremento de los precios se da toda la semana, cada vez que a determinados sectores les da la gana. Y por allí usted saca su cuenta facilita, ¿no? Entonces, aparte nos llevan esa lógica un poco bipolar, ¿no?, en la que uno termina cayendo, en la que tú un día estás y dices, bueno, pero ¿por qué no aumentan el salario? No me alcanza para nada. Entonces cuando te lo aumentan dice, pero ¿por qué me lo aumentaste? Ahora todo va a caer. Y uno termina cayendo en eso, ¿no? Uno se descubre en medio de ese juego psicológico que nos aplicaron y uno cayó redondo, ¿no?, ante el tema, ¿no? Un poquito eso, como siempre lo decíamos, ¿no?, el quejarse de algo, después quejarse porque te hicieron lo contrario, no sé qué, esa lógica en la que ha estado la oposición durante muchos años y en la que uno de repente hoy también se ve sumido. Y pierde las perspectivas, ¿no?, y hacia dónde está dirigido también el beneficio, quizás también los errores que cometemos todos, incluso como clase obrera, ¿no?, porque nosotros no somos perfectos como clase obrera, tenemos errores también, fallas que cometemos constantemente a la hora también de defender nuestra postura ante las pretensiones de esos grupos de poder. Bueno, vamos a ir a la pausa, usted nos escribió al 0414-182-8973, 0414-182-8973, vía Twitter, WhatsApp, la mensajería de texto, el Twitter @surmientras y el correo surmientrastanto @gmail.com, Mango Funk de Venezuela, Mil Horas. Y hace frío y estoy lejos de casa. Llevo tiempo sentado sobre esta piedra. Yo me pregunto, ¿para qué sirven las guerras? Tengo un golpe en mi pantalón y vos estás tan fría como la nieve a mi alrededor. Y vos estás tan blanca y ya no sé qué hacer. Que todo se la imagina. Si te preguntan, tú no me conocías. Tengo un cohete en mi pantalón y tú estás tan fría como la nieve a mi alrededor. Y tú estás tan blanca, ya no sé qué hacer. Te esperé bajo la lluvia dos horas, mil horas, como un perro. empieza Mientras Tanto y Por Si Acaso. Sonidos que nos identifican. Sonidos que destacan. La Radio del Sur. Latidos musicales de nuestra América. Estas vacaciones recorre Venezuela. Cristalinas y cálidas aguas del Mar Caribe esperan por ti. El gobierno bolivariano, a través del Ministerio del Poder Popular para el Turismo, te invita a vivir la experiencia que ofrecen las costas venezolanas. Lugares predilectos en el oriente, centro y occidente del país, donde podrás conocer la magia que esconden nuestras paradisíacas playas. Gobierno bolivariano. Hola, ¿me puedes dar un boleto para el tren de la tarde, por favor? Por supuesto que tiene. El itinerario indica 4 paradas en las estaciones más relevantes del acontecer nacional e internacional. Perfecto. ¿Cuál es el tiempo de viaje? Son 2 horas de viaje por los rieles de la información y el análisis. ¿Y cuándo parte? De lunes a viernes. Debes estar en el andén de nuestra estación, la Radio del Sur, a las 2 de la tarde. Evidenciando al fascismo. Diosdado Cabello, vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela. Comenzó ya un ataque a la derecha, que por qué van a aumentar los sueldos. Fede Cámara ya dijo que por qué van a aumentar los sueldos, que ya nadie le preguntó nada. ¿Y quién le dijo a ustedes, señores jefes de Cámara, que nosotros le vamos a preguntar? ¿Acaso ustedes le preguntan al pueblo cuando van a aumentar y hacer desastre con los precios de lo que ustedes generan, de lo que ustedes producen? Especulan, desaparecen productos, practican el bachaquerismo corporativo. Este gobierno, las medidas que toma y las decisiones que toman tienen el fin primero de proteger al trabajador. Evidenciando al fascismo. El socialismo no es una opción coyuntural. Socialismo era una necesidad histórica. Las grandes empresas transnacionales no solo atentan contra los intereses genuinos de los países en desarrollo, será también en los países industrializados donde se acierta. Epopeya que llevarán adelante nuestros pueblos maltratados y despreciados por el imperialismo. Ojalá ese país tenga un gobierno que respete a los pueblos y los gobiernos de América Latina, porque nosotros merecemos respeto. Voces que se alzaron contra la opresión. Y no vamos a permitir más, nunca jamás, que se adueñen de ella. Voces contra el imperio. Todos los lunes a las 8 y los jueves a las 7 de la noche, hora de Venezuela. Solo por la Radio del Sur. Estamos de vuelta con Mientras Tanto y Por Si Acaso. 8:59 minutos de la mañana en la República Bolivariana de Venezuela. Usted nos escribe al 0414-182-8973, el Twitter, @surmientras, y el correo surmientrastanto@gmail.com. Usted tiene mensajes de texto por ahí, ¿verdad, Jessica? Sí, por acá nos están escribiendo, nos dicen, a ver, acá nos escriben. Saludos, mujeres, las escucho mientras espero que el médico me atienda, ¿cómo se tarda? Bueno, seguramente cuando usted llegue a la consulta ya se sentirá muy bien porque nos está escuchando, claro. Y no va a requerir ninguna atención. Ningún médico. Y nosotros lo sanamos. Díganos cuáles sus quejas, su malestar, y nosotros buscamos el remedio. Por aquí también nos dicen, Jessica, tu belleza sobrepasa los límites de la realidad y la fantasía. ¡Upa! Mira qué cursi, ¿ves? ¿A quién le pagó? Tu linda naricita es el símbolo de la ternura que tu alma transpira. ¿Qué tal, Fabio? Él se pone poético porque usted le pagó la mensualidad del teléfono, la cosa esa. Muy bien, Fabio, se la está ganando otra vez. Mira, si te vayas a un lugar tan lejos como la China y lleguen miles grandes ligas o pescadores de río revueltos, yo sé que tú me vas a amar hasta el fin de los tiempos. Pero Fabio es una mujer leal. No vamos a emitir comentarios al respecto porque no quiero que Fabio se sienta mal. Pero bueno, Fabio, te siga teniendo, guarda esas esperanzas. La esperanza es lo último que se pierde. Por aquí nos dicen, buenos días, los CLAP en San Fernando de Apure también varían de precio y en algunos sectores venden las bolsas de comida con sobreprecio, dice Pedro Solórzano en este mensajito de texto. Ajá. Se une, ¿no?, a otras personas que han coincidido con esto. Yo creo que eso influye también el contenido, ¿no?, de la bolsa y lo que comentábamos el uh-huh. día de ayer, como hay algunos productos que no deberían estar uh-huh. o ser considerados productos básicos y, sin embargo, bueno, ahí están. Por aquí también nos dicen, muy buenos días, que mi Jehová las bendiga mucho. Aquí en Carora, el pasaje de Carora a Barquisimeto lo han aumentado de 450 a 750 bolívares. Y en Barquisimeto, el pasaje urbano subió de 50 a 100. Uh-huh. Por acá también en otro mensajito nos dice, muy buenos días, buena y mejor información con el compendio de noticias. Felicitaciones siempre, es Orlando Ramírez. La saludo desde Valencia. Un abrazo, Orlando. Por acá también en otro mensajito de texto nos dicen, camaradas, los bachaqueros nos matan ante la propia mirada indolente de la Guardia Nacional Bolivariana y la Policía Nacional, que pareciera que ya ven como normal este tipo de actividades. ¿Acaso no hay ley que los desarticule y los lleve presos?, dice Joel Cabrera, que nos escribe también desde Barquisimeto. Por aquí también nos dicen, muy buenos días, chicas lindas, bendiciones para ustedes, les escribo desde el estado Bolívar. Aquí el aseo tarda muchísimo en pasar por las avenidas y las calles, entonces están siempre llenas de basura, eso nos convierte en un caos. Mm. Acá también nos dicen en otro mensajito, muy bueno su programa, la saludo desde el Tigre. Acá unos personajes se apoderaron de los CLAP y han estado excluyendo a otros sectores para llevarse ellos los beneficios. Por favor, que alguien del gobierno nos ayude en esta pelea. Feliz día, es Clemente Romero y les escribo del municipio Simón Rodríguez en el Tigre, estado en Suárez. Llegado bastante mensaje. Vamos a seguir dándole lectura mientras Álvaro allí concreta la próxima entrevista. Bueno, acá también nos están diciendo, creo que la gente tenía la necesidad de activar la mensajería. Aquí también nos dicen, ahora en las bodeguitas también se forman unas colas que son impresionantes. Acá también nos dicen, yo le quiero hacer un llamado a la Sunde para que se una más y para que haya correcciones. También acá nos están escribiendo, muy buen día, Alberto, tienes razón, Vanessa, todo está en establecer un verdadero y efectivo control, pero ahí está el meollo del asunto, que hasta ahora no existe. Existe, no es que no exista, sí se ha hecho, ¿no? De alguna u otra forma se han tomado acciones para enfrentar esta guerra económica, algunas más positivas que otras, pero bueno, hacen falta cosas mucho mayores. Yo no tengo la clave para que todos logremos frenar esta situación, pero lo que sí debemos nosotros como pueblo es tener conciencia de lo que está ocurriendo. No podemos caer, creo que como pueblo no podemos caer en esas mentiras macabras que se están lanzando contra la revolución bolivariana. Tenemos que defenderla a toda costa, ¿no? Y si alguno de nosotros tiene buenas ideas, bueno, proponerla, más allá de quedarnos solamente con la crítica, ¿no? Es así. Por aquí también nos dicen, muy buenos días, empresarios y gobierno deberían de una vez ponerse a trabajar unidos, por lo menos en el tema de conseguir los alimentos, dice Eduardo. Acá también nos dicen, por favor, que se mande una comisión de la Sunde a la Yaguara. Hay una empresa de embutidos que se llama Tefanutil, donde están vendiendo incluso el kilo de mortadela a más de 3.500 bolívares. La mortadela, que es uno de los rubros más consumidos, lo conversamos hace unos días, ¿no? Sí. La mortadela, yo recuerdo cómo despreciaban la mortadela la clase, y la sigue despreciando la clase oligarca. Y ha sido uno de los recursos a los cuales más acceso ha tenido la clase obrera. Uno siempre se comía un pan con mortadela y mantequilla y era una mayonesa, cosa... Mayonesa, de paso, le mayonesa, sí, o sea, una cosa y o agarrabas la mortadela, entonces la ponías en aceite y cualquier cantidad Ajá. de cosas. Y eso era comida del pobre, ¿no? No, la mortadela es del pobre. Ahora ellos, en contexto de la especulación, han querido hacer que esos rubros, bueno, escalen unos niveles de precios que no son justos, pues. Entonces hay que atender también esa situación, cómo se han apropiado incluso de los rubros a los que el pueblo ha accedido constantemente sin que sea parte propia, ¿no?, de la cesta básica. Bueno, yo creo que ese también es un poco el juego, ¿no? Uh-huh. Decir, epa, lo que ustedes antes es pobretones Ajá. y podían consumir, ahora la crisis está tan dura que ya ni siquiera a eso pueden acceder, ¿no? El tema de la mortadela, el tema incluso de las caraotas, uh-huh. lo han hecho también hasta con el queso duro. La sardina, un montón de rubros. Despreciado. Con el que ha pasado esto, sí. Aquí también nos están escribiendo, los precios los aumentan todos los días, creando una superinflación que nos debilita el salario y la alimentación. Menos mal que ahora por lo menos existen los CLAP, que sí nos están ayudando mucho, dice Josefa, que nos escribe desde el estado Lara. Dicen acá, buenos días chicas, recuerden al gobierno que por favor no dejen entrar tanta mercancía que no sirve, ojo, mucho ojo con eso, dice Albeiro Lor, desde el Orza en Apure. Recordemos que una de las acciones en los motores, el motor exportación, ha estado el gobierno potenciando la producción de rubros en nuestro país, la exportación y la venta de esos rubros, tanto dentro de nuestro país como fuera, y se ha tomado como una medida frenar el ingreso, ¿verdad?, de tantos productos innecesarios, como bien dice Albeiro. Eso está dentro de los motores también del gobierno bolivariano. Bueno, por acá también nos dicen en otro mensajito, Vanessa, ¿por qué dices eso? Si Jessica tiene un enamorado, no tengas miedo en decírmelo para yo pasar la página, dice Fabio. Bueno, no. ¿Qué tipo de soluciones simples? Yo no digo un enamorado, Fabio. Mucho. Está en una lista. Está en la lista, está anotado ahí. Y es que, bueno, pero no es malo, ¿verdad? No. Que haya gente pendiente de uno. Malo es para ellos, que uno no esté pendiente de ellos. ¡Ay, qué fuerte! La verdad, pues, no es por Fabio, sino que eso es así. ¿Qué culpa tiene uno de, verdad? O Jessica de tener una lista, pues, no. Y además que ella no lo anota, o sea, le caen y bueno, le llegan. ¿Qué va a hacer? Dicen, saludos, no se ponga triste, Fabio, que tenga esperanza que algún día será. Saludos desde Caudares, zona escuálida, pero vencemos con conciencia. La comida no aparece porque se hizo un negocio lucrativo, dice Carlos Augusto. Saludos, es verdad, es un negocio. Ha sido llevada a esa situación. Gente que lamentablemente, incluso de nuestro pueblo, juega con su misma clase. O sea, ellos nos llevaron a esos niveles de que la clase trabajadora, obrera, la clase que fue marginada durante décadas, termine ejecutando también esas acciones, Jessica, en detrimento de nosotros mismos. O sea, la derecha supo jugar, dijo, bueno, nosotros como clase, ¿a dónde tenemos que apuntar? A la división de la clase obrera, a la división y a la constitución de unos nuevos mecanismos que perviertan esa clase que está por debajo de nosotros, que es mayoritaria, y desde allí desmontar un proceso revolucionario. Por eso nosotros vemos, y lo criticamos, vemos muchas veces sectores muy humildes siendo parte de los grupos de bachaqueros que terminan, no por decir que ellos son unas víctimas, ¿no?, de esa situación, sino que ellos terminan convirtiéndose en los victimarios, creyendo que con esa plata que están ganando van a llegar en algún momento a ser ricos, millonarios, famosos, qué sé yo, ¿no? Entonces parte también de una estructura como sociedad, de las clases sociales, donde la clase social alta, burguesa, dijo, ¿a dónde debemos golpear? Bueno, a la entereza de un pueblo. ¿Con qué? Con la carga de antivalores. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, diciéndole, mira, yo te vendo esto y tú lo vendes tanto y te vas a meter tanta plata y tal. ¿Cómo empezaron? Quizás ya existía, ¿no?, de otra forma, pero ¿cómo se hizo evidente esta situación? Con esto de los cupos viajeros, los viajes y todas esas cosas, nosotros venimos experimentando una serie, desde hace mucho tiempo, una serie de acciones cargadas de antivalores que hacían que el pueblo venezolano, ¿verdad?, adquiría su tarjeta de crédito y venían los grupos, los empresarios de los grupos de viaje y todo esto. Mira, te llevamos a 5 personas de tu familia, tú nos entregas la tarjeta y nosotros te damos hotel, casa, tú viajas y todo, y tú nos das el porcentaje de esa tarjeta, nosotros la raspamos y nos quedamos con esto y tú te quedas con esto. Y así empezó todo a pervertirse con más fuerza esa sociedad hasta los niveles, desde mi punto de vista, hasta los niveles que hemos llegado. Habrá otras aristas por allí que analizar. Bueno, pendientes allí también de Argentina, pendientes porque ayer la Policía Federal Argentina reprimió la protesta de jubilados. Efectivos de la Policía Federal de Argentina hicieron lo que hacían aquí en la Cuarta República. Ayer hubo una manifestación pacífica de jubilados y jubiladas que estaban en un puente, el puente Pueyrredón en Buenos Aires, en reclamo a sus aumentos salariales para los adultos mayores. Y bueno, les lanzaron, decían los funcionarios, voy a liberar el puente, se agotaron las negociaciones, no entienden razones, son caprichos, y lanzaron hasta las ballenas. Bueno, por esta razón, ha dicho también el presidente de Argentina, Mauricio Macri, que va a comenzar desde ahora a trasladarse en un auto blindado por temor a ser atacado. Así lo confirmaba además su ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien informaba que Macri va a empezar a andar siempre en una camioneta blindada. Negó que esta decisión tenga algo que ver con agresiones que ha estado sufriendo. Sin embargo, Bueno, todos sabemos, ¿no?, de qué se quiere proteger Mauricio Macri, sobre todo en estos momentos donde tiene encendidas las calles en Argentina. Bueno, de Venezuela, de Argentina, de nuestra Suramérica, nos vamos a ir hasta Europa. Hay unas declaraciones ofrecidas por el líder vasco, el dirigente independentista vasco Arnaldo Otegi, quien ha acusado a España y Francia de mantener abiertos operativos cuyo objetivo es evitar el desarme de ETA, ¿no? Vamos a estar hablando de eso en unos minutos. Yo pensé que ya tenía la llamada ahí. Álvaro Susarini, ¿le da un mensajito más? Ahí estamos. Ahí tenemos ahí la llamada. Estamos del otro lado de la línea con John Iñárritu. Él es exdiputado del Congreso por Maiur. Muy buenos días. ¿Cómo estás, John? Bienvenido a la Radio del Sur. Buenos días. Bueno, te queríamos consultar, John, porque hemos estado chequeando las informaciones y las distintas denuncias que se han estado haciendo sobre cómo España y Francia están intentando mantener abiertos operativos cuyo único objetivo es evitar el desarme definitivo de ETA. Quisiéramos consultarte precisamente cuál es el trasfondo de esto, cuáles son las intenciones que tendría España y Francia para querer que ETA no termine de desarmarse. Sí. Es un hecho paradigmático que no ha ocurrido nunca, que habiendo una organización armada, como es el caso de ETA, que ha mostrado su voluntad de desarmarse, tanto el Estado español como el Estado francés han rechazado participar en ese desarme de manera bilateral. Pero más allá de eso, nos estamos encontrando también la sociedad vasca, que cuando la organización armada ETA ha declarado que va a desarrollar ese desarme de manera unilateral, pues también en ese caso se están viendo que se están produciendo operativos para detener aquellas personas de ETA que están participando en esa desarme o en esa recuento o en esas técnicas de logística para proceder a un desarme lo antes posible. Por ello, en numerosas ocasiones se ha denunciado que parece que tanto el gobierno francés como el gobierno español no solo no quieren que participar en un desarme bilateral con la organización, sino que además están poniendo todo tipo de obstáculos para que la organización ETA no se desarme. Claro. Queremos consultarte, John. En ese contexto, sabemos que cada vez que hay algún tipo de elección, alguna situación política, particularmente en España, en Francia o en Europa, se han ejecutado en paralelo algunas acciones calificadas de terroristas. En otros momentos ha habido movilizaciones de los pueblos. Se ha usado la figura de ETA en muchas oportunidades como parte de las campañas políticas del país. ¿Crees que ese no acompañamiento, en este caso del Partido Popular o de los gobiernos actuales que tiene Europa, ese no acompañamiento al desarme sea parte de una estrategia también para las próximas elecciones que pudieran avecinarse, en este caso, en tu país? Como bien señala usted, numerosas ocasiones ETA ha sido utilizada como una cortina de humo para no abordar las grandes crisis que tiene el Estado español, pero estamos viendo como 4 años después de que la sociedad vasca, incluso la sociedad española, vive en un proceso de normalización, que ETA ya anunció en 2011 su voluntad de dar por finalizada su actividad armada, la violencia, pues vemos como desde Madrid no solamente no se ha dado ningún paso para facilitar ese proceso de normalización, sino que además se dan todo tipo de obstáculos para que no se pueda normalizar. Y cuando hablo de obstáculos, estoy hablando tanto de imposibilitar el desarme, estoy hablando también de no dar pasos en la política penitenciaria que tiene secuestradas a más de 400 personas en cárceles del Estado español y del Estado francés, en la inmensa mayoría de los casos alejados a cientos y cientos de kilómetros de sus lugares de origen, y también en el no reconocimiento de todas y cada una de las víctimas que ha ocasionado ese triste conflicto durante las últimas décadas. Por eso estamos viendo que una vez que se está normalizando la sociedad vasca, desde Madrid se está intentando volver al pasado, y en este caso hay una seria amenaza es que el candidato de la coalición Euskal Herria Bildu pueda ser inhabilitado utilizando para ello todo tipo de subterfugios y todo tipo de trampas legales para que el señor Arnaldo Otegi no pueda ser candidato durante las próximas elecciones vascas el 25 de septiembre. Bueno, no quisiéramos despedir este contacto, John, sin preguntarte precisamente cómo se preparan esas elecciones vascas, entendiendo que, bueno, ya estamos apenas a un mes, ¿no?, de que ocurra esto. Bien, pues desde nuestra parte con gran ilusión, ya que tenemos el mejor candidato y las mejores personas que van en esa lista, las mujeres y los hombres de Euskal Herria Bildu que componen esa lista, creemos que es el grupo humano más apropiado para dirigir la comunidad autónoma del País Vasco, y creemos también que la sociedad vasca sabrá valorar y sabrá apoyar a esa lista para que en las próximas elecciones pueda haber una mayoría de izquierdas y soberanistas en el Parlamento Vasco. Agradecemos entonces este contacto y vamos a estar pendientes de esas elecciones. John, mucho éxito para ustedes. Sabemos de la lucha que tienen también por esa libertad de los pueblos. Un abrazo desde Venezuela y bueno, esperamos hacer nuevos contactos contigo. Hasta cuando quieran, un abrazo. Ahí estaba John Iñárritu, ex diputado al Congreso por esa coalición conocida como Amaiur, una coalición que en enero, si mal no recuerdo, entre enero y febrero del año 2016, bueno, dejó de ser coalición. Han ellos conformado también otros partidos de izquierda, de esa izquierda independentista, para poder alcanzar un proceso de creación de un Estado real frente a la imposibilidad de seguir siendo parte del Estado español, además por una cuestión bien de soberanía. Y bueno, ha habido esa denuncia, ¿no?, este dirigente independentista vasco, Arnaldo Otegi, quien es candidato, o como bien nos decía John, por la formación independentista de Bildu a las elecciones del Parlamento Vasco, que se van a celebrar el 25 de septiembre. Él ha denunciado que en estos momentos, luego de que ETA, desde el año 2011, haya anunciado la necesidad de salir, de desarmarse, de salir de ese proceso que los llevó a constituirse como grupo, ¿no?, dentro de una España conmocionada por el franquismo y por otras situaciones particulares, ellos han dicho: mira, nosotros ya queremos ser parte de la vida política, no queremos seguir ejecutando ningún tipo de acción violenta dentro de los parámetros también violentos del Estado. Se le ha negado constantemente ese proceso y el PP y el PSOE durante años han empleado a esa organización ETA como un grupo que permite captar votos. Es decir, cada vez que ocurría alguna situación lamentable, porque bueno, uno no puede estar de acuerdo con bombas y cualquier cantidad de cosas, ¿verdad?, pero tampoco puede estar de acuerdo con las políticas neoliberales del gobierno español, salía el PP o el PSOE a decir: mira, el grupo terrorista ETA, porque así lo han calificado, hizo esto, aquello u otro, para que eso no pase, vota por mí. Sí, además eran los culpables, han sido los culpables, según estos partidos, durante 50 años de la violencia armada, ¿no?, en España. Entonces, ¿cómo entender que ahora que esta organización dice que está dispuesta a un desarme absoluto, el Estado español no quiera saber nada de eso, no se vincule con el tema y no empiece, ¿no?, a trabajar en conjunto después de escuchar, ¿no?, estas intenciones que tiene ETA, ¿no? Entonces, bueno, habría que preguntarse hasta qué punto no le conviene, no solamente España, Francia y además aliados de la Unión Europea, que exista, ¿no?, cierto grado de violencia, y además leer, ¿no?, cómo mucho de ese grado de violencia por el cual se acusaba a determinadas organizaciones seguramente viene de ese mismo Estado, que en estos momentos le conviene mantener focos activos, como le ha sido conveniente durante muchísimos años que también se susciten hechos de violencia en determinadísimos momentos, casi siempre unidos al tema electoral, a las bajas de popularidad o a las crisis imperantes. Bueno, ahí está. Vamos a ver qué va a pasar entonces en esas elecciones el próximo 25 de septiembre dentro del Parlamento Vasco. Ha habido también, Otegi ha hecho algunas declaraciones diciendo que, bueno, Podemos, desde el punto de vista de la izquierda independentista vasca y desde el punto de vista de Otegi, Podemos nació con un intento de arañar votos a la izquierda adversale, y bueno, querían ser una solución y se está convirtiendo en un problema, dice el propio candidato y líder histórico independentista vasco, Arnaldo Otegi. Así que atención con eso. No vamos a despreciar, ¿no?, la construcción de alternativas dentro de España, pero lamentablemente en algunos casos no se han ejecutado las medidas necesarias. Recordemos nosotros el caso griego, ¿no? Sí. Nosotros estábamos muy esperanzados y creo que los pueblos tenían una esperanza puesta también en Grecia, en su las transformaciones que pudieran haberse dado desde lo político, y finalmente, bueno, eso no ocurrió. Eso no quiere decir que se va a despreciar, ¿no?, la posibilidad de un pueblo en búsqueda de una construcción distinta, porque, bueno, se cometen errores. Errar es parte también de esa necesidad de transformación, pero tampoco podemos estar viviendo solamente con ilusiones. No, bueno, este es el partido, este es no sé qué. Hay que evaluar las fortalezas y debilidades y también evaluar las acciones de otros grupos que a lo mejor parezcan minoritarios, pero que tienen mucha más tradición de lucha. Vamos a las 9:20 a leer algunos otros mensajitos antes de la pausa, Jessica. Bueno, por acá también nos están escribiendo los usuarios y usuarias, nos dicen en estos momentos, a ver, buenos días, bendiciones desde San Félix. Acá también nos dicen, ¿por qué no se establecen ventas de comida por asignación? Que cada familia tenga asignado determinados supermercados donde semanalmente pueda ir a comprar, así como los pensionados tienen sus bancos asignados por donde cobrar. Acá también en otro mensajito nos están diciendo, a ver... ya comenzó a subir la cerveza a los cerros otra vez en vez de llevar alimentos. Acá también nos parece dice que les da más ganancia, ¿no? Por supuesto que les da más ganancia. Y para eso sí hay todas para las materias sí primas, todo, etcétera, etcétera. Por aquí también nos están diciendo, en buen día, felicitaciones por su programa. Somos el colectivo de la dignidad del mercado de Chacao. Solicitamos que nos contacte el compañero William Contreras. Nosotros queremos aportar ideas desde nuestra humilde experiencia y tenemos muchas propuestas. Gracias. Por aquí también nos están diciendo en otro mensajito de texto, buenos días, mi bella Jessica y Vanessa, estoy en sintonía desde Valencia, es Orlando Sánchez, le mando muchas bendiciones. Un abrazo, Orlando. Por aquí también nos dicen, en referencia al pollo y el pescado encontrado en estado de descomposición, qué desgracia, cómo es posible tanta maldad cuando se trata de la alimentación del pueblo, nos dice Andrés, que escribe desde Tanaguarenas. Por acá también en otro mensajito nos dicen, hola, muy bueno los nuevos trenes para el sistema de metro Los Teques, pero por favor que envíen más trenes a la línea 2, en especial en la hora pico, porque todavía hay mucha congestión, nos dicen acá. Nos pueden seguir escribiendo 0414-182-8973. Mire, por acá, ajá, esto está como para ponerlo en la mira, en todos lados, ¿no? Usted sabe que hay un economista muy famoso que es director de una firma que se llama Econométrica, que siempre es entrevistado por la derecha venezolana y que es precisamente, ahora que estamos hablando de esto del salario, uno de los defensores, ¿no?, de o de los que alega que este incremento de salario, bueno, lo que va a traer es mucha más inflación, etcétera, etcétera. Por estos días estaba siendo entrevistado en Globovisión, Panorama también recurre mucho a él, lo cita siempre, los runrunes, María Corina Machado, bueno, él acaba de escribir, ¿no?, en su Twitter, en su cuenta oficial en Twitter, un mensaje que dice: la salud y la comida sí son mercancías. Cuando las convierten en derechos, cuando viene el hambre y la peste. Bueno, ahí está. Cada uno decide, ¿no?, de qué lado del ring se coloca en esta pelea, pero ese es el pensamiento de los ideólogos, expertos, economistas, directores de firmas de la derecha venezolana e internacional. Ahí está, ¿no? Más claro, imposible. Así que uno tiene que fijarse mucho si sus argumentos están siendo parecidos a los del enemigo. Párese frente al espejo y cuestiónese qué estamos haciendo, ¿no? La salud y la comida sí son mercancías. Cuando las convierten en derechos, viene el hambre y la peste. Bueno, y así con todo, ¿no? Para ellos, el negocio es la privatización, lo ha sido durante muchos años, se han hecho ricos a propósito de ese negocio, y nosotros hemos conquistado nuestra victoria también en función de estatizar y de tener el control del Estado y de todo el Estado venezolano. Faltan muchas otras cosas pendientes, pero ahí vamos, no vamos a soltar el amarre de esos recursos que nos pertenecen como pueblo, que son en beneficio de nosotros y no del bolsillo de ellos. Eso es lo que más les duele. A la minoría le duele toda esa situación. 9:24 a la pausa. Carlos Vives y Michelle Telo, el tema: ¿cómo le gusta a tu cuerpo? Oh, la, la. Oh, la.

Actualmente, la comunidad andina agrupa a 5 países con una población superior a los 105 millones de habitantes, una superficie de 4,7 millones de kilómetros cuadrados y un Producto Interior Bruto del orden de los 285 mil millones de dólares. Es una subregión dentro de Sudamérica con un perfil propio y un destino común. Unidos somos más. Todos los viernes, ABN lleva para ustedes Emisión Semanal, programa que reseña las informaciones más resaltantes de la Agencia Venezolana de Noticias. Emisión Semanal, todos los viernes a las 5 de la tarde, hora de Venezuela, solo por la Radio del Sur. En Venezuela, la derecha mantiene su campaña de manipulación para desprestigiar al gobierno revolucionario y así generar las condiciones para una intervención extranjera. En Venezuela no existe crisis humanitaria. Nosotros hemos manifestado en épocas anteriores, al menos en 3 oportunidades, nuestra posición sobre esta materia. Tarek William Saab, defensor del pueblo de Venezuela. En primer lugar, no vale la declaración de un vocero u otro vocero para que se decrete, quiero decirlo con mucha responsabilidad, la llamada crisis humanitaria. Hay en la ONU incluso una instancia, una oficina que evalúa esto. Quiero destacar lo siguiente. Esa oficina, por ejemplo, no ha decretado la crisis humanitaria en Somalia, no lo ha hecho en Yemen, no lo ha hecho en Siria, donde hay 300 mil muertos, 6 millones de desplazados internos y más de 4 millones de refugiados. Me pregunto, si no lo ha hecho en esos países, para solo nombrar 3, ¿por qué inventar o decir que los argumentos para una crisis humanitaria que no le han dado en lugares donde hay guerra, fratricidas, con luto, con hogares, con bombas, con destrucción, ¿por qué hacerlo para Venezuela? Entonces, debo concluir que nosotros estamos buscando de la mil manera, con la mejor forma, que los problemas de los venezolanos, económicos, sociales, se resuelvan a través del diálogo, a través del trabajo, a través de medidas justas. Si el Ejecutivo está adelantando medidas que pueden ser apoyadas, la debe apoyar la sociedad democrática como tal para buscar una solución final. Pero creo que no debe manipularse el término con el fin de dañar la imagen final del Estado democrático venezolano. En Venezuela no existe crisis humanitaria. Noticiero Voces del Sur. Para escuchar las informaciones que jamás escucharás en... Nuestro primer impacto, les saluda Bárbara Bermúdez. Gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches, bienvenidos a CNN Prime. Son las 10, la hora de la... Desde Ciudad de México, Andrea González, Univisión. Noticiero Voces del Sur. Una visión latinoamericana del mundo. De lunes a viernes en sus 3 horarios. 6:30 de la mañana, 12 del mediodía y 6:30 de la tarde. Noticiero Voces del Sur. Solo por la Radio del Sur. Estamos de vuelta con Mientras Tanto y Por Si Acaso. Son las 9:33 minutos de la mañana en la República Bolivariana de Venezuela. Usted nos sigue escribiendo al 0414-182-8973, el Twitter, arroba surmientras y el correo surmientrastanto, arroba gmail.com. Lea algunos mensajitos por allí. Jessica Dos Santos, ya no vamos a ir a Bolivia. Vamos a ver qué nos dicen los usuarios. Por aquí nos dice que tiene que liberar espacio en la bandeja de entrada. Sí, sí, hay demasiado mensaje. Muy bien, nos quieren hoy. Por acá nos están diciendo muy buenos y lindos días, mi compatriotas. Ojo con el tema del gas aquí en Puerto La Cruz y Barcelona. Cada día lo suben más, dicen por acá. Es una barbaridad. Estaba en 300, pasó a 500 y ahora lo quieren vender a 1400, dice Alexis Figuera. Por acá también en otro mensajito de texto nos están colocando: buen día, amigas. Quisiera denunciar hasta cuándo el metro va a estar libre para todo el mundo. El presidente del metro no hace nada con esto. Por acá también nos dicen: buenos días, chicas. En Valencia, zona sur, la basura está desbordada y la ciudad se ve horrible. Yo me pregunto dónde están las autoridades de Valencia. Acá también nos dicen: muy buenos días, Jessica y Vanessa. Hay un poema muy bello dedicado a las mujeres, del cual se hizo una excelente versión. Lo pueden poner, dice Héctor Machado desde Ciudad Guayana. Bueno, ¿cómo se llama el poema y cómo se llama la canción que versionaron con el poema? Pues para poder buscarla. Por aquí también nos dice: muy buenos días, Jessica y Vanessa. A Valencia no ha llegado la Sundet. En el periférico de Candelaria, en las bodegas, están robando con los precios de forma descarada, igual en las carnicerías y en las panaderías. dice uh-huh. Oscar. Por acá también nos escriben, buenos días mis bellas, mi presidente Maduro, auxilio, en Lara no nos han estado llegando las bolsas de alimentos, tenemos meses esperando, dice Marle Vilora en este mensaje. Por acá también nos escriben otros usuarios, nos dice, estoy de acuerdo con lo que dice Maduro de aumentar los sueldos, pero hay que bajar también los precios de los productos. Sabemos que eso no lo van a hacer los empresarios. Bueno, Jessica, en un ratico leemos el resto de sus mensajes porque nos vamos a ir hasta Bolivia. Ustedes seguramente han estado bien pendientes de las informaciones que en la Radio del Sur tenemos al respecto. Ha habido una serie de acciones emprendidas por distintos sectores cooperativistas mineros en este país. Hablamos de cooperativistas y hablamos también de grupos que se han de alguna u otra forma opuesto al gobierno y a las decisiones que toma el gobierno del presidente Evo Morales. Ya mañana se cumplirán una semana de esas protestas. Al parecer mañana se reunirán ambos sectores, tanto el gobierno como los cooperativistas mineros. Ellos han hecho una serie de demandas, entre ellas retomar los caminos de la privatización. Vamos a abordar ese tema con nuestro invitado. Le damos los buenos días a Mariano Vázquez, periodista argentino radicado en La Paz. Mariano, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, Vanessa. Un abrazo para todas y todos allí en la República Bolivariana de Venezuela. Bueno, Mariano, nosotros quisiéramos consultarte cuál es la situación en estos momentos en Bolivia con el tema de los cooperativistas mineros. Hemos visto en diferentes oportunidades al gobierno boliviano señalar que el trasfondo de esta protesta que tienen los cooperativistas es que quieren modificar la ley de minería y quieren empezar a pactar con grandes transnacionales extranjeras. ¿Es esto así? ¿Cuáles realmente las pretensiones, digamos, que tiene el sector de los cooperativistas mineros? Sí, efectivamente, la situación aún no se ha resuelto, siguen las negociaciones entre el sector cooperativista y el gobierno, y efectivamente uno de los deseos es la modificación de la ley de minería, su modificación. Esto lo que busca en un principio es justamente la asociación con empresas privadas. Justamente el presidente Evo Morales lo que les dijo en declaraciones públicas es que lo peor que ellos piden es justamente la posibilidad de firmar contratos privados con empresas privadas, tanto nacionales como extranjeras. Y el presidente les dijo muy claramente que las cooperativas no son el Estado, no son republiquetas independientes del Estado, y que les recordó que los recursos naturales por constitución son de todo el pueblo boliviano. Entre otros deseos que tienen los cooperativistas es que se cree un fondo estatal para que se paguen las deudas que la empresa metalúrgica Quire Vinto tiene con las cooperativas. Quieren también disminuir o suspender las regulaciones medioambientales, es decir, que no haya tantas regulaciones para el cuidado del medio ambiente en la extracción minera. Después quieren consolidar la propiedad de las áreas concedidas a algunas cooperativas en zonas de Colquiri. Quieren un ministerio específico para las cooperativas, lo cual ya es bastante complicado porque ya existe aquí un ministerio de minerías. Y quieren también que los recursos que vienen de las regalerías mineras también vayan un poco a su sector. En ese contexto, Mariano, de lo que tú nos estás comentando, sabemos que la lucha del sector minero boliviano durante muchos años fue a sangre, ¿no? Con mucha sangre. Hubo mucha sangre por medio para poder conformar las cooperativas y luego eso vino construyéndose bajo un modelo también neoliberal, ¿no? Los cooperativistas terminaron siendo también los dueños de esas minas, intercambiando además muchos de esos recursos como el oro, la plata, con sectores privados, se apropiaron de esos recursos, fueron saqueados y ahora han sido parte de esos grupos que se oponen a las decisiones soberanas del gobierno de Bolivia. Entendemos que por una cuestión también constitucional el gobierno no va a fomentar la privatización nuevamente del sector minero, pero cuéntanos además, Mariano, cuáles han sido en estos años de gobierno de Evo Morales los beneficios que han obtenido muchos de estos sectores en función de esa soberanía de este tipo de industrias de extracción. Sí, mineros han sido sectores históricos de vanguardia en la historia de Bolivia, desde la creación de la Federación de Trabajadores Mineros de Bolivia allá por los años 40, el rol fundamental que tuvieron las radios mineras en la pelea por los derechos sociales del sector, la defensa irrestricta que hicieron del trabajo minero, la lucha contra las dictaduras, después con la llegada del neoliberalismo a Bolivia en el año 85, se empezó a perder muchísimo este sector, hubo relocalizaciones, hubo despidos masivos, hubo cierres, y una fuerza que tenía unos 50.000 mineros en los años 80 pasó en muy poco a 7.000 mineros. Eso fue un daño muy fuerte al sector, y acá diferenciamos dos sectores, los que son sectores sindicalizados de los mineros, que habitualmente están afiliados a la Central Obrera Boliviana, a la COB, y los sectores cooperativistas, que justamente son, digamos, empresarios más que trabajadores, tienen obviamente trabajadores a su cargo dentro de las cooperativas, y justamente lo que rechazan es el reconocimiento de sindicato en las cooperativas, es decir, que también observamos aquí una ausencia de derechos sociales y de protección estatal a estos trabajadores. Hubo obviamente una recuperación, teniendo en cuenta también que el sector se ha retraído respecto a otros sectores como el gasífero o el petrolífero u otras industrias manufactureras, pero justamente por la nacionalización de los hidrocarburos, uno de los sectores que se han beneficiado fuertemente también fueron los sectores mineros, quienes se les inyectó muchísimo dinero para que produzcan, y en especial el gobierno estaba enojado con las cooperativas porque inyectó mucho dinero en sectores mineros que habían estado o privatizados o paralizados, e incluso algunos los estatizó y no están dando buenos beneficios, es decir, no se está trabajando correctamente. Hubo muchos conflictos a lo largo de los 10 años justamente por esta situación. Claro. Ahora, yo también quisiera consultarte, Mariano, respecto a todo eso que nos estás comentando en estos momentos. Cuando se habla de los cooperativistas mineros, ¿estamos hablando realmente de todo el sector de la minería o de esos líderes de sindicatos que tú ahí bien mencionas? Es decir, ya en otras oportunidades, en otros conflictos también ligados a recursos naturales en Bolivia, hemos visto cómo el trasfondo ha sido precisamente la presencia de grandes transnacionales dándole también grandes cantidades de dinero a determinados dirigentes. ¿Pudiéramos decir que en este caso se está tratando de un panorama similar? Y no está comprobado eso de que haya el trasfondo de sectores transnacionales que quieran poder trabajar en yacimientos en Bolivia al amparo de esta situación, pero en otras ocasiones ha ocurrido, es decir, no es inverosímil. Lo que sí es, digamos que los sectores cooperativistas, no hablamos de sectores sindicalizados, porque justamente son cooperativas, y podríamos decir que en realidad son sectores empresarios que lo que quieren es justamente poder asociarse con empresas, ya sean nacionales o privadas, para poder realizar negocios. Quizás un poco al margen del Estado, o el Estado mirando desde más lejos, y justamente ellos rechazan la sindicalización en las cooperativas, es decir, rechazan que esos trabajadores puedan acceder a derechos sociales la sindicalización y la tutela del Estado sí permitiría. Claro. Mariano, para ir cerrando ahí este tema, ¿no? Queríamos también consultarte sobre otra cosa, pero para ir cerrando este tema, ¿cómo amanece, por ejemplo, La Paz, Oruro, Potosí, Cochabamba, Chuquisaca, Santa Cruz? Porque sabemos que las protestas de estos sectores han sido bien extremas, ha habido incluso represión fuerte hacia los sectores de la policía, ellos demandan la libertad de alguno de los detenidos, producto también de estas acciones violentas a la hora de tomar las carreteras. ¿Cómo está en estos momentos Bolivia en función a esa situación? Sí, la zona que está con bloqueos o con bloqueos parciales es al sur de La Paz, es la zona justamente minera, que es quizás hacia Oruro, Potosí, esos son las zonas históricas donde están las minas. También hay algunas más cercanas aquí a la zona paceña, pero en este caso los bloqueos se produjeron ahí. Hubo efectivamente intentos de la policía por liberar estos bloqueos. En esos bloqueos hubo enfrentamientos, hubo 10 afiliados a las cooperativas mineras detenidos, están aquí en la penitenciaría de San Pedro, aquí en La Paz. Y fueron imputados por tenencia de armas ilícitas, atentados contra bienes públicos, justamente lo que mencionabas, atentados contra miembros de organismos de seguridad, de algunos por lesiones graves, y justamente los cooperativistas, para volver al diálogo, piden ahí que se los libere. Están pautando para entre hoy y este fin de semana poder llegar a alguna especie de acuerdo y que se terminen con los bloqueos carreteros, que en general había muchísimos, pero fueron todos intervenidos por la policía para tratar de garantizar la circulación aquí en la zona sur de Bolivia. No va a ser sencillo, porque ya el presidente Evo Morales dijo que la modificación de la ley de minería para asociarse con empresas privadas, ya sean nacionales, extranjeras, son demandas inatendibles, son demandas indeseables, y dijo claramente: esto es volver al pasado, es volver a la privatización, y culpó a algunos dirigentes de estar conduciendo muy mal a las cooperativas mineras. Claro. Para cerrar, Mariano, luego de ese tema importante que nos mencionas, bueno, y que va a tener mucha tela para cortar de aquí al fin de semana, esperamos se pueda solventar de alguna u otra forma este hecho. Hoy hay un anuncio también importante, una noticia de alguna u otra forma también positiva para Bolivia. Se va a inaugurar una nueva escuela militar antiimperialista. Será el día 17, hoy, en el departamento de Santa Cruz. No sé si nos pudieras dar alguna información al respecto, porque sabemos que Atilio Borón va a ser uno de los que presentará su primera clase magistral en este espacio. Sí, uno de los ejes centrales del proceso de cambio que se inició en 2006 aquí en Bolivia era justamente también el antiimperialismo. El antiimperialismo, el anticapitalismo y el anticolonialismo son tres bases fundamentales del proceso de cambio, de la historia política del movimiento al socialismo y de la historia política del presidente Evo Morales. Ante eso se ha encarado también una reforma de las Fuerzas Armadas, justamente vinculados a sus doctrinas, ¿no? En general, las Fuerzas Armadas en América Latina y sobre todo en el Cono Sur, producto del rol de las dictaduras militares y del Plan Cóndor, eran fuerzas militares formadas en las escuelas de las Américas, con un pensamiento muchas veces de corte neoliberal, con una mirada sobre el pueblo y sobre los movimientos sociales o sindicales como si fueran subversivos, muy formadas en la lucha justamente contra movimientos guerrilleros o movimientos populares en las décadas del 60 y 70, y esa historia debe ser modificada, como bien hizo en Venezuela el movimiento bolivariano 200 con el presidente Hugo Chávez, de tener una doctrina antiimperialista y revolucionaria en las Fuerzas Armadas. Esta es la idea aquí en Bolivia, es una tarea fuerte que viene emprendiendo el ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, en relación a esta formación política de las Fuerzas Armadas en doctrinas antiimperialistas, también del Ministerio de Defensa, y la Escuela Antiimperialista es justamente un espacio para la formación de las nuevas generaciones de las Fuerzas Armadas, de los nuevos cuadros, en el pensamiento antiimperialista, pero también en el pensamiento de integración latinoamericana, en el pensamiento de unión latinoamericana, que nos legaron bien en su historia Simón Bolívar, Sucre, el mariscal Andrés Santa Cruz, Artigas, José de San Martín, y también en las nuevas etapas, en los nuevos procesos políticos que se iniciaron en el 98 con la victoria de Hugo Chávez en la selección. elecciones en Venezuela y que permitió posteriormente las creaciones de organismos supranacionales como la UNASUR, la CELAC, el ALBA, y que son organismos de integración de otra naturaleza. Y obviamente las Fuerzas Armadas no pueden estar ajenas a esta formación, a esta doctrina y a esta política de integración necesaria entre los pueblos. Es por eso que se inaugura esta escuela, en este caso en el oriente de Bolivia, con esta charla que va a dar el sociólogo argentino Atilio Borón. Bien, Mariano, agradecemos estos minutos para la Radio del Sur. Esperamos hacer nuevos contactos contigo y conectar cada día más nuestros pueblos a Bolivia y a Venezuela a través de las informaciones. Por supuesto, Vanessa, gracias por el contacto. Siempre a la orden con la Radio del Sur para lo que necesiten. Un abrazo fraterno para todas y todos. Bueno, ahí estábamos conversando con Mariano Vázquez, él es periodista argentino que está radicado en La Paz, capital de Bolivia, precisamente hablando en torno a este conflicto que existe en estos momentos, desde hace ya bastantes días, entre los cooperativistas mineros y el gobierno boliviano. Se niegan a levantar los bloqueos los cooperativistas, pese a que ya se han instalado incluso 4 intermediarios para tratar entre ellos e intentar lograr algún acuerdo. Piden estos cooperativistas que se modifique una ley de minería que precisamente apunta, ¿no?, hacia el nacionalismo y a que los recursos queden en manos del pueblo boliviano. Ellos quieren pactar con transnacionales extranjeras que terminan es llevándose los recursos. Por eso el gobierno ha dicho, ¿no?, que esto es un tema que involucra a todos los bolivianos, porque esos recursos son de absolutamente todos los bolivianos. Y lo que estamos hablando, diferenciar, ¿no? Ahí están los cooperativistas y están los sindicatos. Los sindicatos en Bolivia del sector minero han sido amparados por esta ley, porque, bueno, lamentablemente esa lucha que dio el sector minero hace décadas atrás, que fue, como bien explicaba Mariano, una batalla contra el sistema neoliberal que se terminó de imponer, esa batalla se perdió luego de que los cooperativistas que venían también de ese sector empresarial, que fueron muchos de ellos en un momento minero, se constituyeron como empresarios dentro de esas minas, impidieron a esos hombres y mujeres que trabajan, en su mayoría también muchachos, ¿no?, que fueron también, gracias al gobierno de Evo Morales, evaluada la situación de los niños y niñas dentro de las minas, impidieron que ese sector pudiera tener un acercamiento real con sus reivindicaciones. Entonces se dividió el sector minero boliviano, un sector cooperativista dedicado al impulso de la privatización y las relaciones de saqueo que han existido históricamente con Europa particularmente, y el sector de los sindicatos, que ha sido reivindicado por el gobierno de Evo Morales y que tiene dentro del Estado una participación importante. Son los cooperativistas los que se oponen a esas reivindicaciones y son ellos los que han hecho este tipo de bloqueos de hace ya casi una semana en la zona sur de Bolivia, con represión fuerte hacia las fuerzas policiales, ¿no? Y ahora, bueno, la mediación que pudiera llegar entre hoy o mañana, sin que el gobierno ceda a las pretensiones de privatización de este sector. Así que hay que estar bien pendientes, no es fácil para el presidente Evo Morales, esto siempre es uno de los temas álgidos dentro de su proceso de gobierno. Pendiente con esto. Bueno, un dato, por ejemplo, hay un artículo muy bueno en La Razón Digital, escrito por Pablo Cuiza desde La Paz, que dice: en los últimos 2 años los cooperativistas fueron beneficiados con maquinarias, pagos diferidos y un fondo. El 29 de mayo del año 2014, el gobierno de Evo Morales le entregó 100 volquetas con una inversión de $8 millones, en tanto que el 10 de julio de 2015 el Ejecutivo aprobó un decreto supremo, el 2398, a través del cual se otorga un plazo de hasta 8 años para que las cooperativas paguen una deuda que tienen con el Estado de $5.3 millones. Eso debe ser pagado a la Corporación Minera de Bolivia, la Conmibol, por el traspaso de equipo y maquinaria de los años 90. Los cooperativistas no quieren cancelar esa deuda, pese a que el Estado le ha dado allí un plazo importante de 8 años. Así que se va a extender esta situación, y una noticia en medio de todo positiva es la voluntad que tiene el gobierno de Evo Morales de transformar también sus fuerzas armadas, ¿no? Crear esa nueva escuela antiimperialista, como bien decía Mariano Vázquez, Jessica, una acción que emprendió también nuestro comandante Hugo Chávez en Venezuela, darle una formación antiimperialista y un carácter antiimperialista a la fuerza armada. Por ende, en Santa Cruz, que es una zona de esa llamada media luna, donde han ocurrido hechos muy violentos contra el pueblo boliviano, un sector donde preeminentemente ha estado la derecha gobernando, Bueno, allí se va a instalar esa escuela antiimperialista el día de hoy, y uno de sus primeros maestros, uno de los primeros hombres que va a dictar esa clase magistral va a ser Atilio Borón. Así que le deseamos el mayor de los éxitos, una buena decisión. Bueno, ahí está, son las 9:55 minutos de la mañana, ya estamos a punto de despedir este programa. Recuerden seguir hoy la participación de Venezuela en los Juegos Olímpicos de Río 2016. Hay expectativas con Stephanie Hernández, quien va a estar compitiendo en bicicleta BMX a las 12:30 del mediodía. Va a estar allí buscando su pase a semifinales. Hernández, según todos los expertos, es una de las máximas esperanzas venezolanas para subirse al podio. Pero además, a las 2:45 de la tarde está ahí mi muchacho Joel Finol. Voy a estar bien pendiente de esa pelea del boxeador venezolano que se va a estar enfrentando al argelino Mohamed Flissi a las 2:45 de la tarde en la categoría de los 52 kilogramos, y también tiene el objetivo de meterse en las semifinales y asegurarse allí una presea de bronce, ¿no? Una presea de bronce, mínimo una presea de bronce para Venezuela. Vamos a estar entonces pendientes, ¿no?, de esta participación de Venezuela en los Juegos Olímpicos de Río. Por ahí ya dijo el presidente golpista de Brasil, Michel Temer, que él no va a asistir a la ceremonia de clausura de los Juegos Olímpicos de Río porque tiene miedo de que el público lo vuelva a abuchear. Miren lo que pasan con esos presidentes, ¿no? Usted decía Macri en un carro blindado, Temer que no. Y que no puede ir a la ceremonia final. Bueno, pero si lo abucharon, no tenía ni 10 segundos hablando en la inauguración y ya lo habían abuchado. Ese no es su año, señor Michel Temer, retírese y deje la posibilidad, Dilma, de continuar su gobierno. 9:56, les agradecemos a todos por sus mensajes. Quedaron 29 mensajes aquí por leer. Ajá. Mucha gente que le gustó la entrevista con Luis Salas. Ajá. Y que nos piden que tratemos más el tema económico. Vamos a intentar hacer nuestros mejores esfuerzos. Disculpen que no nos dio chance de leer todos esos mensajes, pero muchas gracias por estar siempre allí. Asimismo, agradecemos ahí a Carlos Gómez en los controles, Álvaro Susarín en la producción, a todos nuestros entrevistados. Sigan acá en su casa, la Radio del Sur, escuchando los latidos de la Patria Grande. Vienen muchos más programas para compartir opiniones, experiencias, análisis en torno al panorama nacional e internacional. Hasta mañana. Saca la mano, que viene la camionetica. Mira, es el mismo chofer. ¿Le gustó el programa, señor? Estuvo fino. Muchas gracias por escuchar. Y no cambien de dial. Sigan recorriendo los latidos de la Patria Grande con la Radio del Sur. Mientras tanto, y por si acaso, nos despedimos.